Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio. Un programa el de hoy en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM, también hablando para toda Internet y nuestras plataformas que nos redifunden o donde tenemos alojados también el programa en streaming, y en el que vamos a tener dos contenidos fundamentales y principales. El primero de ellos, una apasionante entrevista con nuestro compañero Antonio Pastor, sobre parapsicología, investigación paranormal, misterio, que seguramente les va a resultar de muchísimo interés. Igualmente, vamos a tener la oportunidad de asistir a la entrega de los premios Voces del Misterio 2022, que tuvieron lugar en las instalaciones de Círculo Mercantil, con lo que es el acto, con las palabras de los ganadores y con el recuerdo siempre presente. Será el contenido del programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza en Sevilla Fútbol Club Radio, aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Y esta noche tenemos con nosotros a un buen amigo, Antonio Pastor, investigador, escritor, divulgador, en la provincia de Málaga, pero también en toda España, presidente de la sociedad, en este caso, TSI, dedicada a todo lo que son los fenómenos paranormales y a la investigación y al fenómeno de la transcomunicación instrumental, y que también hace una tarea, una amplia tarea de conocimiento de todos estos fenómenos, así como de popularización de los mismos. Antonio, que es una de esas personas que podría parecer y es uno de los grandes eruditos en materia de parapsicología en este país, y por eso, pues por eso y por otras muchas cosas, esta noche hemos querido contar con él. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, querido amigo. Aquí, encantado de estar contigo, con todos los oyentes, y sobre todo encantado de compartir un ratito de charla, de misterio, de hablar entre amigos, ¿no? Que es lo importante de todo esto. Hacía mucho tiempo que no hablábamos contigo, Antonio, por diferentes circunstancias, no evidentemente porque hayamos querido alejarnos ni mucho menos, sino porque, oye, porque muchas veces trabajo, temas personales, salud, pues nos acaban llamando al orden y centrándonos en otras cosas que evidentemente deben de ser lo primero en nuestra vida. Pero evidentemente también hemos estado en contacto todo este tiempo, hemos estado charlando, hablando, y vamos a comenzar preguntándote en una especie del tercer grado que quiero hacerte hoy, y que, fíjate, lo primero y lo más importante, ¿cómo llega Antonio Pastor al mundo del misterio? Bueno, yo creo y pienso que coincidirás conmigo, es que el misterio llega a Antonio Pastor, igual que llega José Manuel García Bautista, igual que llegan muchísimas personas que son inquietas por naturaleza. Yo desde que tengo uso de razón, siempre he tendido a mirar más allá en todo. Siempre me he cuestionado muchas cosas. Y en cuanto tuve un poquito de lógica en mi pequeño cerebro y empecé a tener los pies en el suelo, empecé a dedicarme a recapitular un poco de información sobre eso que me llamaba tanto la atención, ¿no? Siempre cuando vamos madurando, vamos pasando de niños a adultos, siempre todas las personas tendemos a lo que nos gusta, ¿no? Ya sea desde el punto de vista laboral, con nuestra profesión, desde el punto de vista personal, con nuestra situación de vida, ¿no? Y también cogemos esas especies de aficiones y en este caso la volvemos parte de nuestra vida. Y es lo que me pasó, ¿no? Prácticamente al cumplir 17, 18 años es cuando empecé a interesarme realmente, pero desde un punto de vista formativo, en todos estos ámbitos, ¿no? En el ámbito del misterio. Cuando, bueno, la gente habla misterio, claro, el misterio la gente pues siempre lo asocia a lo que entiende por misterio. A muchos no se nos viene a la cabeza esas casas encantadas, esos fenómenos paranormales, ¿no? A otros les viene a la cabeza el Egipto, ¿no? Esas pirámides, ¿quién las construyó? ¿Cómo las construyeron, no? A otros les viene a la cabeza la ufología, ¿no? Esos ovnis volando por el cielo. Pero eso es lo que es, ¿no? Es decir, te involucras dentro del mundo del misterio por la rama esa que en principio te llama la atención y te das cuenta que, bueno, contemplas un abanico de posibilidades y te percatas de que el misterio es todo. El misterio somos nosotros mismos, ¿no? Por eso cuando me preguntas cómo llegó Antonio Pastor al misterio, yo creo que es que el misterio llegó a mí, ¿no? Porque no lo buscamos, sino que realmente yo creo que todos los que nos dedicamos de una forma u otra a este maravilloso mundillo lo llevamos desde pequeño, lo llevamos en nuestras raíces, lo deseamos, lo disfrutamos. Yo siempre digo que el misterio es como, por así decirlo, la música, ¿no? A uno le puede gustar la música más o menos, un tipo de música u otro, pero siempre hay una canción especial. Y estés donde estés, ya sea una consulta de médico, ya sea en el coche conduciendo o en cualquier lugar, si de repente suena esa canción, nos envuelve en esas emociones. Y no somos conscientes de ello, sino que directamente es algo automático. Sin quererlo, nosotros nos vemos envueltos en todo eso que genera la música para nosotros. Pues el misterio para mí es lo mismo. Si te pones a involucrarte en él y te apasiona tanto como nos apasiona a nosotros, que lo hacemos parte de nuestra vida, al fin y al cabo te envuelves con esa sensación y forma parte de nuestro día. ¿Cuál es el primer caso que Antonio Pastor recuerda? De los que le llegó, de los que le caló, de su infancia, que dijera, jo, esto debe ser lo máximo, esto debe ser algo tremendo. Ese caso que él recuerda, no que estuviera ya metido Antonio, sino de los casos de nuestra época, evidentemente, que ya tenemos unos años, ¿cuál fue el caso que Antonio Pastor recuerda de esa infancia? Yo, en cuanto empecé a bucear en todo eso que me llamaba la atención, siempre me venían casos muy cercanos, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Al principio, yo siendo de Málaga, pues, ¿qué escuchas? Pues, Cortijo Jurado. Empezaba a escuchar esa crista de los Gálvez que es tan apasionante, esa familia Gálvez y demás, pero realmente lo que a mí me llamó más la atención cuando yo me involucré realmente en todo esto, fue ese caso por antonomasia, ese caso que yo creo que si estuviera en otro país sería conocido mundialmente, como es el caso de las Caras de Belmez. Recuerdo aún, en todo pasado ya muchísimo tiempo, como cuando empezaba a bucear en esas revistas y demás, y de repente me encontré con esa cara de la pava en una de esas publicaciones. Eso sí me impactó. Eso yo creo que es el primer impacto que tuve para decir, bueno, aquí realmente hay algo extraño, ¿no? Después de tantísimo tiempo, desde ese 23 de agosto de 1971, después de tantísimas personas que han pasado por allí, después de tantísima gente que ha intentado de alguna manera destruir directamente, y diciéndolo así, ese fenómeno, y que no haya sido capaz, y que ese hecho sigue latente en esa pequeña casa, en aquella calle, en Belmez de la Moraleda, pues la verdad es que me impactó muchísimo. Y fue lo que, a mí me dicen misterio y se me viene a la mente esa cara, ¿no? Y sigue impactándome, porque a día de hoy es un caso que, como he dicho antes, si estuviera en otro país, pues sería la bomba, ¿no? Y sin embargo aquí pues no le damos la importancia que quizás tenga. La cara de Belmez, que siguen siendo el misterio entre los misterios. Fíjate que cuántas veces se ha puesto en entredicho, ¿verdad? El misterio de las caras de Belmez, sin embargo ahí está. Ahí está, pues desafiando a todo aquel que no lo conoce, que sin embargo habla, porque este es el deporte muchas veces nacional, hablar sin saber, y desde luego es un misterio que tenemos ahí, que nos encontramos ahí. Antonio Pastor tiene una edad, evidentemente, en la que todos más o menos nos manejamos, en torno a los 50 años. Antonio Pastor también se cría, digamos, bebiendo de esas fuentes que en nuestro tiempo, sobre todo, más que Casas Encantadas, prestaba especial atención al fenómeno OVNI. Sí, la verdad es que sí. Es una vertiente del misterio, por así decirlo, ¿no? Es una rama, la ufología, en la cual no he prestado mucha atención, ¿no? Porque realmente me llama más atención la otra parte, lo trascendental, esos fenómenos, no solo de origen trascendente, ¿no? Sino esos fenómenos que se dan, ¿por qué se generan? Pero sí es verdad que, bueno, incluso, fíjate, aquí en mi zona, y lo hablábamos hace poquito, en uno de esos programas en los que tuvimos la ocasión de coincidir, la fenomenología OVNI se da desde hace muchísimo tiempo y se desconoce. Muchos de esos hechos, de esos datos que pueden hacer ver que esos fenómenos se daban en diferentes épocas, que son diferentes personas, que realmente son diferentes formas de ver la vida, como yo siempre digo, y siguen prestando las mismas declaraciones con los mismos hechos, con los mismos puntos en común que a día de hoy se dan, aunque sí es verdad que se ve que a día de hoy no hay tantísima proliferación de fenomenología OVNI como tal, o no quizás de forma tan directa, pero es verdad que también me he empapado de eso, también he disfrutado de esos hechos, incluso aquí, cerquita, en un momento dado, llegamos a descubrir algo que era muy interesante, y es que todos tienen en la mente aquel documento, no recuerdo bien la fecha, 1782, creo que es el documento que hay en Toledo, en el cual se indica, bueno, se presupone que es el primer documento oficial OVNI, el primer documento escrito donde se refleja, donde se transcribe un fenómeno OVNI, y buceando en esa inquietud que todos los buscadores tenemos, nos damos cuenta de que aquí muy cerquita de donde yo vivo, en Belén, Málaga, se encuentra un hecho, bueno, se cuentan dos hechos, en un escrito, en un libro, La historia sexitana de la antigüedad y grandeza de la ciudad de Belis, escrito por Javier de Belmar, en 1652, donde se relatan dos encuentros OVNI, dos fenómenos OVNI. Nos damos cuenta de que se saben muchos datos. Hay mucha gente involucrada, pero en todo lo que es la historia, la investigación de esa fenomenología, pero todavía hay mucho por descubrir. Y eso es lo bonito del misterio. No solo en la ufología, sino en toda la rama del misterio en general. Es que por mucho que estudiemos, por mucho que aprendamos de él, por mucho que experimentemos, porque es muy importante experimentar, hay muchos investigadores de salón. Eso es como cualquier oficio, ¿no? La parte práctica es la que te da la experiencia, ¿no? Y hay que salir ahí a experimentar. experimentar. Por muchas horas que pasemos, siempre nos vamos con esa alegría y a la vez esa inquietud. Alegría por lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y lo que nos ha dado en ese momento el misterio. La inquietud, porque somos plenamente conscientes de que aún no sabemos nada. Eso es lo bonito de este mundillo. Además, Antonio, tú te especializaste en un tema que a nosotros nos gusta, que son las psicofonías, que evidentemente analizar una psicofonía no es cuestión de dos minutos, que los que habitualmente hacen esos análisis o hacemos esos análisis sabemos el tiempo que se tarda en una. ¿Por qué elige Antonio Pastor un tema que está, y me gusta particularmente, entre el misterio y la ciencia? Pues quizás por eso mismo, Bauti. Fíjate, cuando yo empecé a estudiar, ya no involucrarme, sino estudiar este tipo de fenómenos, intentaba buscar una explicación. Y al no encontrarla, pasé de intentar buscar esa explicación a intentar buscar ese clavo ardiendo en el que aferrarme para saber de que lo que pasaba en muchos de esos lugares era real. De que esos fenómenos se daban. No sabemos quiénes los generan, cómo se generan en ocasiones, ¿no? Pero sí se dan. Y empecé a bucear y me di cuenta, o por lo menos en ese momento me percaté, y a día de hoy sigo creyendo lo mismo, de que las psicofonías, las parafonías, son, dentro de esos fenómenos paranormales, por un lado, uno de los fenómenos que, entre comillas, se puede reproducir, en el sentido de que no es necesario de ir a una casa encantada, no es necesario de ir a un lugar donde haya ocurrido un hecho trágico, sino que en cualquier lugar se puede obtener una psicofonía, es decir, se puede experimentar en transcomunicación instrumental en un laboratorio. Eso uno. Y lo siguiente, y lo que yo siempre valoro más, que es un fenómeno que de por sí, digamos, afirme, podemos, con ese fenómeno podemos afirmar rotundamente de que los fenómenos paranormales existen. La mayoría de la gente piensa que una psicofonía es que yo llegue aquí, ponga una grabadora a grabar y de repente esa grabadora capta algo que yo no he escuchado, ni nadie de los que habemos en esa habitación, pero que capta algo que de forma inteligente en muchas ocasiones responde a una pregunta formulada. Pero eso no es una psicofonía. La psicofonía no capta un sonido. Y es ahí donde está esa clave que de por sí la psicofonía nos hace poder afirmar de que los fenómenos paranormales existen. Cuando nosotros grabamos una psicofonía, lo que se genera es que mientras que esa grabadora está grabando el sonido de fondo de ese lugar, el silencio, ese sonido que se está registrando es alterado por algo. Y dentro de esa alteración se produce ese mensaje. ¿Qué diferencia hay entre lo que acabo de decir y registrar un sonido? Si nosotros ponemos esa grabadora y estamos hablando, se produce un golpe o lo que sea, siempre todo sonido tiene lo que es la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es el sonido, la base, el sonido que entra, se modula y desaparece. El sonido entra, se modula y desaparece. Las psicofonías no tienen frecuencia fundamental. Es decir, una psicofonía desde un punto de vista técnico-foniátrico es un sonido que no debería de existir, pero que está ahí. Es decir, es un fenómeno paranormal, es la constatación de que los fenómenos paranormales existen. Por eso me involucré en el mundo de la transcomunicación instrumental, porque entendí y sigo entendiendo que es quizás la prueba tangible de que esos fenómenos paranormales se dan. Cuando has investigado tus casos, siempre van ampliamente documentados, con un rigor exquisito y extraordinario. De los casos que tú has tenido la oportunidad de investigar, de meterte en faena, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? ¿Cuál es el que tú has tenido esa sensación argumentada en tus resultados que allí ocurre algo realmente extraño. Pues vuelvo a venirme cerquita, quizás por eso, por la cercanía, o quizás porque lo he visitado muchísimas veces. Creo que el caso que a mí me ha dado más documentación, que en el cual yo he obtenido más resultados que son coherentes con esa consistoria, es la cripta de los Gálvez. Un mausoleo aquí, un pueblito muy pequeño, Charavialla, en la cercanía madrileña. Y bueno, yo sé. Familia Gálvez en el siglo XVIII era una de las familias más importantes de esa época en España. Estamos hablando de que entre sus miembros estaba José de Gálvez, que fue marqués de la Sonora, ministro de India, fue mano derecha de Carlos III. E incluso su sobrino, Bernardo de Gálvez, influyó directamente en la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington. Es decir, familias muy importantes que nacieron en Macheravialla. Y a pesar de haber emprendido sus carreras políticas y militares a muy temprana edad y haber salido de ese pueblecito, nunca se olvidaron de ese pueblo. Siempre lo dotaron de todo tipo de lujos. Es más, en aquella época, aquí en Málaga, a Macheravialla se le conocía como el Pequeño Madrid. Y entre todas esas obras que realizaron, entre todas esas dotes que aportaron ese pueblo, construyeron una pequeña cripta, a título personal, privativa, para el reposo de los restos de ellos mismos y de su familia, etc. Pues en un momento dado, a partir de una especie de promesa no cumplida que suponemos que hay allí, porque digamos en la misma crista hay una especie de placa que a modo de lápida te relata esa promesa, ¿no? Que eso fue construido por la familia Gálvez para su privativo y reposo, descanso de sus restos, y solicitaban unas misas rezadas y demás, con lo cual esa crista ya no es privada, a las misas no se realizan, y a partir de una obra de remodelación, que ahí vamos con esa especie de factor que en muchos de los casos se da, ¿no? Esa especie de remover de tierra y que levanta o despierta algo que hay ahí, pues empiezan a generarse fenómenos paranormales de toda índole. Me gusta muchísimo y te escojo ese caso por dos cosas. Uno, porque la mayoría de los fenómenos, bueno, los fenómenos paranormales nosotros siempre decimos que se caracterizan porque tienen las 3G, ¿no? Efímero, esporádico y espontáneo. Se reproducen cuando ellos tienen a bien. Y nadie tiene la capacidad de volver a reproducirlo, ¿no? La crista quizás es algo diferente. En la mayoría de los casos en los que vamos allí, no solo los investigadores, sino personas que van allí a visitar, porque es un punto histórico, porque además está dentro del cementerio de la localidad, pues han llegado a vivir todo tipo de fenómenos paranormales. Yo en una ocasión incluso pude escuchar cómo uno de esos bancos de la crista, porque la crista es una pequeña, por así decirlo, un pequeño altar con bancos de iglesia, los típicos bancos de iglesia, esos tan pesados, pues de repente pudimos escuchar y después comprobar cómo uno de esos bancos se desplazaba unos 25 centímetros, sin que nadie los moviera. Es decir, situaciones bastante impresionante dentro de lo que es el mundo del misterio, cuando estamos hablando del mundo del misterio de lo real, no de lo imaginario o lo de lo que mucha gente hace por ver como si fuera real, sino de lo real, de lo que sucede. Pero es que además ese lugar tiene algo extraño. En la mayoría de los sitios donde nosotros vamos, cuando nos vamos a indagar un pueblecito, una ciudad, siempre nos damos cuenta de que existen muchísimos testimonios de gente que vive fenómenos extraños, pero dispersos. Digamos, desde un punto de vista geográfico, esos fenómenos se dan en diferentes puntos. En Macheravialla, con lo pequeñito que es, aproximadamente 2 kilómetros cuadrados de pueblo, con lo pequeñito que es, nos encontramos con que todos los fenómenos paranormales se dan en ese punto. Porque justo debajo, justo encima de la crista, está la iglesia de San Jacinto. Esa iglesia también tiene su historia de fantasmas y muchos testigos han podido presenciar y escuchar lo que os voy a comentar a continuación. María López Escaño de Cabrera, 1920. Con apenas 19 años, de repente, esa chica se proponía casarse. Y justo cuando está avanzando hacia el altar, de repente cae desplomada. La llevan a su casa y aproximadamente a las 72 horas muere. Tuvo un derrame intestinal y falleció. Desde el primer momento, en cuanto los médicos vinieron de Málaga, imagínate en aquella época, ¿no? Y analizaron lo que había, pudieron ver y digamos, ver un poco cómo estaba María. Desde el primer momento le dijeron a la familia que esa niña no iba a sobrevivir. Y si de alguna manera podía sobrepasar eso que le había ocurrido, seguramente se quedaría en estado vegetativo. Pero esa familia siempre se aferraba a la ilusión de que esa niña se despertara, no sé, porque era una niña, se despertara y pudiera casarse, porque era la ilusión de su vida, ¿no? Y allí permaneció esas 72 horas aproximadamente con ese vestido de novia. Es más, fue enterrada con ese vestido de novia. Y en esa iglesia, la iglesia de San Jacinto, hay una pequeña lápida, porque es una lápida, la lápida que había en la tumba de María, con un poema escrito por Salvador Rueda donde relata esa situación, ¿no? Pues son muchos los testigos que dicen haber presenciado esa figura errante de esa novia llorando, llegar hasta el altar y de repente esfumarse. Pero lo que más me impacta no es solo los resultados que hemos podido obtener allí dentro, sino que a día de hoy, en pleno siglo XXI, son muchos los vecinos que siguen rezando por esa niña, porque de alguna manera u otra han sido testigos de esos fenómenos y saben que esa especie de alma, como le dicen algunos, no está en paz, ¿no? Y de alguna manera pues rezan porque encuentre la paz y de alguna manera trascienda hacia ese otro lado. Nos encontramos ante un lugar, no solo un caso, sino una zona en la cual los fenómenos paranormales de por sí florecen. Y digo florecen porque, como he dicho antes, es difícil irte de vacío en una noche de experimentación. Noches de experimentación que Antonio ha vivido muchas, muchas y muy importantes. Sin embargo, Antonio, ¿cuál hubiera sido el caso que a ti te hubiera gustado investigar de todos los que se dieron en y todos los que se han dado en nuestro país? Bueno, son muchos, muchos los casos, muchísimos, porque por desgracia no tenemos la facilidad ni por tiempo, ni por el tiempo transcurrido de cuando se dieron muchos, ni lógicamente porque a día de hoy parece que todo se clausura de alguna manera, ¿no? Hay lugares en los cuales ya es imposible acceder. Muchos de ellos se generan de forma incluso clandestina. Yo nunca he anhelado un caso llamativo, un caso famoso. A mí siempre me han gustado esas casas particulares. Y sin embargo, son las menos llamativas, pero las que más impactan a los investigadores. Y me hubiera gustado estar en aquella época en el caso Vallecas, pero no en el caso vendido del caso Vallecas, sino realmente poder haber estado allí en esos momentos para ver si realmente ocurría algo. De ese caso, tú lo sabes muy bien, todos los oyentes lo sabrán, se han hablado muchísimas historias. Se han contado muchísimos testimonios que después se han retractado desde el mismo testimonio. No sabemos realmente si, por lo menos yo no tengo la percepción clara, si allí en un momento dado ha ocurrido realmente algo paranormal. Igual que en esa casa médica, ¿no? Con esa psicofonía falsa de Raimunda, ¿no? Cuando realmente en el trasfondo de todo eso había un caso real donde ocurrían fenómenos paranormales, pero sin embargo en el caso Vallecas fue todo tan efímero, fue todo tan folclórico de aquella época, que realmente no los, yo por lo menos no tengo la percepción de si realmente, valga la redundancia, allí ocurrió algo paranormal o no. Y siempre me he quedado con ese pellizquito, con esa cosa de decir, bueno, un caso particular que llamó tanto la atención, que a día de hoy se sigue hablando de él, porque no es un lugar histórico. No conlleva una familia con historia, ¿no? Sino es una casa como la tuya, como la mía, como la de cualquier otra. Y sonó en todo el país, ¿no? Y sigue sonando de alguna manera. Y me hubiera gustado estar ahí, al pie del cañón, como nos gusta estar, ¿no? En el campo, en el terreno de trabajo, para poder haber intentado escabullir todos esos problemas que daban tanto familias como intereses de por medio y aclarecer, por lo menos para mí, te lo digo así, por lo menos para mí, esclarecer mis ideas sobre ese caso y saber si realmente allí en un momento dado ocurrió algo o todo fue un invento y una fantasía de algunas personas. Dentro de lo que son los fenómenos paranormales también están las apariciones marianas. ¿Tú qué opinas al respecto, Antonio? ¿La Virgen se aparece, no se aparece, son errores perceptivos, es gana de creer, es sugestión? ¿Existe algo divino? He experimentado algunas sensaciones que pueden llegar, a pesar de que en muchas ocasiones vamos a lugares en los cuales estamos habituados, es difícil para muchas personas creerlo, ¿no? Pero en muchas ocasiones estamos en mitad de un cementerio, recogiendo cables y recogiendo aparatos, y no solemos sugestionarnos, ¿no? Pero hay ocasiones en las que uno es un ser humano y te puede sugestionar. Y yo he experimentado situaciones en las cuales, porque yo siempre soy muy crítico para mí mismo, ¿no? Y realmente las experiencias son eso, es una cosa subjetiva, ¿no? Y van condicionadas por muchos factores. Yo he tenido experiencias en las cuales sé que si yo hubiera sido creyente o de alguna manera lo podría haber asociado con esa figura. Y os digo esto por mi concepto ante las apariciones marianas. He podido entrevistar a muchísimas personas que dicen haber experimentado una aparición de la Virgen, ¿no? Pero la mayoría de esas personas siempre son muy religiosas. Tienen a la religión como, no solo como un acto de fe, sino como una manera de ver la vida, de contemplar la vida y la muerte, de contemplar nuestra existencia. Entonces, en la mayoría de esos casos que yo he podido investigar, siempre me he ido con ese sabor de boca, ¿no? Con que allí ha pasado algo extraño, pero esa persona de alguna manera lo ha asociado con ese fenómeno de la aparición mariana por esa creencia. Es como las niñas de comunión, ¿no? Siempre todo el mundo dice haber visto una niña de comunión o una niña vestida de novia, como el caso que hemos hablado antes, ¿no? Y sin embargo, quizás esto sea solo un aspecto físico del fenómeno en sí. El fantasma, lo entendemos como un fantasma, se debe de generar por una retroalimentación lumínica. Es decir, hay gente que dice haber visto un fantasma en un lugar donde ocurren fenómenos paranormales, lugares abandonados, en mitad de un campo, en plena noche. ¿Cómo has visto ese fantasma? Si no se ve absolutamente nada y lo has visto iluminado. Quizás esas personas que han visto a esa niña, a esa novia o a esa virgen, quizás han visto a un mismo ser. Es decir, no tiene por qué ser esa virgen o esa novia, sino que lo han asociado directamente a lo que ellos conciben como lo que debe de presentarse allí. Y quizás ese aspecto físico sea simplemente una característica de lo que es un fantasma, de esa iluminación que se genera. No sé si me explico. Es decir, en muchas ocasiones son fenómenos que se vuelven desde tan objetivos que son a tan subjetivos como los vivimos, que nosotros mismos le podemos dar esa traducción que necesita, esa representación, sea bien en base a una figura fantasmal o en base a esa virgen por nuestra fe cristiana. Es curioso, Antonio, porque incluso hay fenómenos, como te pongo el ejemplo de Fátima, en el que una vez que se ha analizado todo lo que es la aparición de Fátima, digamos, haciendo una interpretación artística de lo que vieron los pastorcillos, la Virgen no parece tan virgen y sí parece algo que pudiera entroncar más con otros aspectos del misterio. Yo no voy a hablar de ovnis, pero si una especie de humanoide, algo así, ¿pudiera haber alguna relación? Por supuesto, por supuesto. Es más, si nos ponemos a desmembrar muchas de esas apariciones marianas, empiezan por esa luz del cielo. Son manifestaciones que se dan como, digamos, el estereotipo de esa manifestación. Los pasos a seguir en esa escena son prácticamente calcados a esos pasos a seguir que se dan en esas manifestaciones ovni. Estamos hablando del contacto directo, ¿no? No de ver un ovni, sino de ver un extraterrestre, ¿no? Como solemos decir, para que la gente lo entienda. Casi siempre hay una luz que la absorbe, por así decirlo, o desaparece ante esa luz. Es decir, ese proceso que se da en esas manifestaciones es prácticamente idéntico. ¿Por qué no? En un momento dado somos nosotros capaces de asociarlo a ese fenómeno ufológico, a esa aparición de esa entidad, por así decirlo, de esos seres de otros planetas, o somos capaces de asociarlo a esa aparición mariana. Y no quiero que resulte muy chocante lo que digo, ¿vale? Porque es importante, lo decimos con todo el respeto del mundo, porque no estamos hablando de asociar una figura con otra, ¿no? Sino es, desde un punto de vista subjetivo, el testigo lo que es capaz de representar para él lo que está viviendo. Porque tenemos que tener en cuenta unas cosas. Cuando ya sea una aparición mariana, una aparición de fantasmogénesis, cualquier tipo de fenómeno paranormal, y tú lo sabes muy bien, José, y muchos de los que nos escuchan también, cuando nosotros entrevistamos a un testigo, siempre estamos con una premisa primordial por encima de todo, y lo tenemos siempre encima de la mesa, en que esa persona entra en un estado de shock. Esas situaciones, esas experiencias, traumatizan o impactan de sobremanera a esa persona en ese momento, como es lógico. Ante ese impacto, nuestra percepción de la realidad no es la misma que la que tenemos nosotros ahora mismo, que estamos charlando tranquilamente. Posteriormente, cuando vivimos esa experiencia, es cuando, y te lo digo en base a todo lo que he ido recogiendo de testimonios a lo largo de todos estos años, posteriormente es cuando vamos uniendo las piezas de ese puzzle, y es cuando le damos un poco de sentido a todo. Y es ahí cuando, desde un punto de vista subjetivo, podemos, entre comillas, contaminar eso que hemos vivido. Lo que hemos vivido quizás no tenga nada que ver con lo que nos hemos quedado de lo que hemos vivido. Y eso es lo importante de tenerlo en cuenta. ¿Antonio Pastor cree que hay vida en otros mundos? Sería una locura pensar que no, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Cómo podemos ser tan cínicos, no?, en pensar que lo pequeñitos que somos, digo la Tierra, lo pequeñitos que somos en este universo, en todos los universos, en todo lo que es la existencia, y que seamos los únicos donde, digamos, el único rinconcito, el único puntito donde puede darse vida? Seguramente haya vidas en muchísimos otros planetas. No quiere decir que esa vida, esa existencia, esos seres hayan viajado hasta aquí. Eso tampoco lo podemos saber. No podemos dar rotundidad ante todos estos hechos, igual que no te podemos dar rotundidad ante el hecho de que una psicofonía sea la voz de un fantasma. No podemos hacerlo. Pero sí se dan casos que nos hacen pensar que esa psicofonía te responde de forma inteligente por algo que está ahí, que sabe cómo te llamas, que conoce tu historia o conoce la historia del lugar. Igual que en los cielos se ven objetos que nadie puede identificar. Es decir, vida fuera de este planeta? Sí, rotundamente sí, yo pienso que sí. Y yo vuelvo a repetir, sería una locura pensar otra cosa. Ahora, que nos estén visitando esos seres, no podemos afirmarlo. A día de hoy, por desgracia, no podemos afirmarlo. Y entrando también en esta materia que es tan frágil, ¿sabes que hay construcciones en el mundo, Antonio, que prácticamente son casi imposibles, ¿no? Construcciones pues sí. que de alguna forma, bueno, pues nos llevan, por ejemplo, a pensar que hay zonas donde no se pueden explicar cómo se han movido determinadas masas de piedra, de cómo la fuerza bruta del ser humano ha hecho colosales edificaciones, fortalezas, ya no solo en Egipto, sino en Sasaquamán, en otros puntos del Tiahuanaco, Pumapunku. ¿Pudo haber existido otra humanidad antes que nosotros? Pudo haber existido otra humanidad antes que nosotros, o puede haber esas visitas, ¿no?, de algo superior, que incluso en algunos jeroglíficos, de alguna manera, esa información está. No podemos darle la rotundidad de que eso ocurrió así, porque no podemos aventurarnos, porque realmente para tú poder dar fe de una cosa tienes que tener, todo lo que es necesario para poder demostrarlo, y por desgracia no lo tenemos. Pero sin lugar a dudas, en Egipto, por poner un ejemplo, se manejaba una información que a día de hoy yo creo que ni hemos llegado a contemplar. No solo con esas construcciones, sino simplemente la manera de embalsamar a sus cadáveres. En aquella época era impensable el procedimiento mediante el cual esos cadáveres se embalsamaban para conservarse de esa manera que se siguen conservando a día de hoy. Es decir, desde un punto de vista médico, forense, no se explica, igual que desde un punto de vista de las construcciones, de esas megaconstrucciones que a día de hoy pondrían los pelos de punta a cualquier empresa que pueda generar todo ese tipo de movimientos de tierras y demás para construir eso. Estamos hablando de que en aquella época eso se realizó por algo o por alguien o por ellos mismos, pero ¿en base a qué información? ¿Con qué herramientas se procedían a ese movimiento de esas piedras gigantescas, esos cortes milimétricos? ¿Cómo se generaban? Es decir, eso es lo bonito del misterio. Esas preguntas. La mayoría de la gente se involucra en un tema para conocer. Pero para conocer lo que hay escrito. El misterio es al contrario. El misterio, tú te involucras en el misterio para guiarte por lo que ya hay escrito e intentar conocer, porque se desconoce todo. Y eso es lo bonito. Para mí es lo apasionante, ¿no? Siempre lo he dicho. La gente cuando sabe que te dedicas a este tipo de cosas, sobre todo cuando te vas a realizar experimentaciones o estás investigando un caso, casi siempre lo asocian con eso, con el origen trascendente, ¿no? Porque es lógico, la gente que no se involucra en este tema, pues no entiende todas las pesquisas, las opciones, todo lo que se mueve, ¿no?, y todas las conclusiones o las hipótesis a las que podemos llegar los investigadores en esos fenómenos paranormales. Y siempre me lo asocian a lo mismo, ¿no?, a ese hecho trascendente. Para mí, el que un movimiento de objeto en un momento dado determinado se genere en un lugar, el que lo haya hecho un fantasma, como solemos decir, o el que lo haya hecho yo con mi mente, es el mismo misterio. Lo importante es eso, descubrir cómo se generan todos esos fenómenos, descubrir cómo se llegaron a poder construir esas pirámides, cómo esas edificaciones de alguna manera están ahí, perduran a lo largo de todos esos siglos y sin embargo las contemplamos sin saber cómo se generaron, cómo se construyeron, con qué tecnología. Es apasionante, ¿no? Y esa es, digamos, el abismo al que nos enfrentamos todos los investigadores. En cada caso, ¿eh? no solo en un caso determinado, no solo al hacer memoria de todo lo vivido, sino que en cada caso no, siempre llegamos a ese límite, cuando es un caso donde se generan fenómenos que desconocemos. Claro, hay otras veces en las que buscamos esa solución porque el caso la tiene, y claro, también hay que tener en cuenta el fraude, ¿no?, que también existe. Pero cuando nos encontramos ante un caso real, ya sea histórico, ya sea de fenomenología paranormal, nos encontramos ante ese abismo en el cual ya no podemos seguir avanzando. No tenemos ese conocimiento. Llegamos a ese límite, a esa fina línea, y no somos capaces de avanzar. ¿Por qué? Pues quizás es porque no estamos capacitados, no hemos evolucionado tanto como para llegar a comprender eso que necesitamos saber, porque a día de hoy no lo conocemos. No lo reconocemos, y también es verdad que el desconocimiento es muy amplio. ¿Todo eso podría explicar la presencia de los OPARs? Bueno, todo eso podría explicar la presencia de todo. Es decir, nos movemos en una realidad. ¿Pero qué es la realidad? ¿La realidad para nosotros qué es? La realidad para nosotros es nuestra percepción de lo que existe. Nosotros percibimos en base a nuestros sentidos que son limitados. Hay una parte, ya nos damos cuenta que hay una parte de realidad que de alguna manera se nos escapa, pero existe. Nosotros no vemos las ondas de la radio, pero sabemos que están ahí. No las escuchamos, pero están ahí. No escuchamos ciertos sonidos que constantemente a diario tenemos en nuestro propio hogar, pero se reproducen y están ahí. La física cuántica nos ha llegado a demostrar de que pueden existir otras realidades, con esa teoría de las supercuerdas y demás. Son pasos que vamos dando para llegar algún día, ni tú ni yo seguramente lo vivamos, pero algún día llegar a contemplar esa respuesta, o quizás esa parte de respuesta de todos esos fenómenos que se dan, de todos esos fenómenos extraños. Y yo todo lo englobo en un mismo saco, dentro de lo que es la fenomenología paranormal y esos fenómenos anómalos. Y es que realmente solo estamos viendo un pequeño fragmento de esa gran fotografía. Hasta que no llegamos a contemplar desde un punto de vista de la evolución del ser humano, en que puede existir toda esa fotografía y analizarla y poder estudiarla, realmente no sabemos ante lo que nos atenemos. Quizás haya vida después de la muerte. Quizás haya vida después de la muerte, de después de la muerte. Quizás exista una reencarnación. Quizás solo seamos energía. Quizás esos agujeros de gusano puedan generar esa especie de viajes en el tiempo, no estamos hablando de personas, sino de objetos. Esos objetos que aparecen, esos aportes, ¿no? Realmente, ¿ante qué nos movemos? Ante un fragmento pequeño de toda esta realidad, que nosotros solo somos capaces de captar en ese instante un fragmento, y que es el tiempo. ¿Qué ha pasado donde yo estoy hace 15 años? ¿Perdura algo de eso aquí? No sabemos. Cualquiera que me escuche puede decir, este hombre está alucinando, pero es que no sabemos contestar. No sabemos, no tenemos la base científica a día de hoy para poder determinar que eso puede ser o no puede ser. Y fijaros por qué. Porque si nos ponemos a contemplar lo que fue la ciencia, antes de ser ciencia, fue misterio. Y nosotros realizamos el mismo procedimiento ante ese misterio que un científico puede hacerlo analizando una bacteria y el comportamiento de esa bacteria ante diversas situaciones para poder combatirla, para saber qué propiedades tiene. Nosotros hacemos lo mismo con esos fenómenos que se dan. Intentamos constatar físicamente todo eso que se genera en un lugar donde se produce ese fenómeno paranormal. para intentar evaluar todas las condiciones físicas que se dan y poder empezar a sacar conclusiones. Estamos intentando avanzar ante algo que la ciencia a día de hoy da un poco de espalda, pero no porque no le dé importancia, sino porque no tiene conclusiones, no tiene respuesta ante ese fenómeno. Y tenemos que tener en cuenta que tanto los OPAR como cualquier otro tipo de fenómeno algún día pueden tener esa explicación en eso, en todo eso que nos falta por ver. ¿Crees, Antonio, que misterios que nos ha dejado la historia, como por ejemplo el mapa de Piri Rey, que muestra unas tierras donde antes, en principio, pues solo se esbozaba un continente recién descubierto, o que ese conocimiento que hay, por ejemplo, en piezas como ese mecanismo de Antikythera o Anticítera, ¿piensas que todo ello también nos da las pistas de esa humanidad perdida? Bueno, esa humanidad perdida o quizás incluso esa parte de la historia que no se conoce. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano de por sí, el carácter destructivo del ser humano nos ha arrancado gran parte de la historia. En muchas ocasiones sobreentendemos lo que nos han contado, pero nos encontramos con hechos que nos hacen pensar de que lo que nos han contado no es tal como lo dicen. Descubrimiento de América. Hay muchísimos vestigios de documentos que hacen pensar que ese gran continente estaba descubierto de antes. Es decir, seguramente pueda darse una explicación con esa otra humanidad, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que todo en la historia, lo que está plasmado en la historia, no es lo que seguramente ha ocurrido. ¿Qué pasaba antes con las Guerras Santas? ¿Qué pasaba antes con cada vez que se reconquistaba una zona? Se destruía directamente todo lo que había. Esos templos, esos lugares de rezo, esas bibliotecas donde se relataban, donde se describía, donde se plasmaban todos los hechos que se daban en esos lugares. Se destruía. Nosotros mismos hemos estado destruyendo esa historia. Hemos estado borrando parte de nuestra existencia en este mundo hasta el día de hoy. Por eso, en muchas ocasiones yo pienso que ese tipo de descubrimiento nos pueden hacer pensar en que realmente o puede haber existido esa otra humanidad, puede haber algo que nos haya aportado esa información que necesitábamos, o que realmente la historia no es tal como nos la cuenta. Por lo menos desde mi punto de vista es una posible explicación, ¿no? La historia en algunos aspectos no es tal como nos la cuentan, sino existen diversos datos que o bien por intereses o bien por desconocimiento no se han tenido en cuenta. Intereses, desconocimiento. La verdad es que la vida es un misterio, y de misterios estamos hablando con Antonio Pastor, con el que vamos a ir concluyendo. No sin antes, Antonio, si tú no te hubieras dedicado al misterio, ¿qué hubieras tenido como segunda ocupación, como hobby? Pues realmente, hace unos años quizás te podía haber preguntado. He preguntado lo mismo. Y a día de hoy no soy capaz de preguntártelo porque sé la contestación. Para mí, mi hobby es el misterio. Mi forma de vida es el misterio. Y a día de hoy yo ya no contemplo otra cosa. Me gusta el deporte. Me gusta viajar. Me gusta la naturaleza. Quizás hubiera hecho un senderismo. Pero sigo haciendo senderismo. Sigo haciendo deporte. Sigo gustándome la naturaleza. Pero por encima de todo está el misterio. Porque como dije al principio, forma parte de nuestra vida. Es una forma de vivir. Es una forma de contemplar esa inquietud, o mejor dicho, de traducir esa inquietud que llevamos dentro. nosotros no hacemos nada por el hecho de alguna manera llegar a estar expuestos en algún sitio, llegar a de alguna manera ser alguien en este mundo, en este mundillo. Nosotros realmente lo hacemos por nosotros mismos, y la gente muchas veces no entiende eso. Yo cuando hablo con alguien de misterio, yo cuando he acompañado a muchísima gente en rutas, yo cuando he participado en programas, formo parte de programas, cuando, yo no lo hago por exponerme, no lo hago por ese momento, no lo hago porque me guste, lo hago por mí, lo hago por esa inquietud. Es esa inquietud la que me mueve a hacer todo eso. No solo porque me gusta, porque gustarme me gustan muchísimas cosas, como te he dicho, ¿no? Pero esa inquietud es la que me hace no parar. Y en ocasiones, como tú decías al principio, en la vida, pues te hacen tener épocas en las que puedes estar más involucrado o menos en una cosa. Pero realmente, el que vive de esta manera, el que es, mejor dicho, de esta manera, y lo traduce como nosotros hacemos con el mundo del misterio, no puede dejarte, por mucho que quiera, no puede dejar de formar parte de este mundillo, porque ese mundillo es el que forma parte de tu vida. Y yo sigo haciendo mis rutas de senderismo, sigo haciendo mi deporte, sigo haciéndolo todo, pero ante todo está ese misterio. Y yo creo que hasta el último día, igual que hasta el último día seguimos aprendiendo, porque el último día aprendemos a morir, cosa que no sabemos hacer, pues hasta el último día seguro que seguiré aprendiendo de ese maravilloso mundillo, que me enseña no solo lo que ocurre en esos lugares, no solo las determinaciones de ese misterio, sino que me enseñan también a conocerme a mí mismo, y eso es muy importante. Y es lo que yo decía, que es ese círculo. Cuando tienes ese círculo generado, tú no puedes dejar de formar parte de ese vínculo con el misterio, porque realmente el misterio es el que te nutre a ti, y tú te vas nutriendo en base a ese misterio. Y es así, es simplemente así. Por eso te digo que al principio, hace mucho tiempo, yo te hubiera hecho la misma pregunta. Bueno, y tú si no haces eso, ¿a qué te dedicarías? ¿No? ¿Qué harías en tu tiempo libre? Pero a día de hoy no soy capaz de preguntártelo, porque yo no soy capaz de contestártelo, porque es misterio y misterio, porque misterio somos nosotros. Misterio somos nosotros. Y Antonio, publicaste un libro sobre psicofonías. ¿Te planteas algún otro libro nuevo? Siempre me lo he planteado, desde cuando terminé ese libro, me lo he planteado. Me lo he planteado muchas veces y tengo varios enfoques para hacer algo, ¿no? Pero yo creo que como todo en la vida tiene que llegar el momento. Creo que de hace unos años acá me he vuelto una especie de bohemio, porque me dejo guiar por las sensaciones, ¿no? Y creo que ahora mismo no es ese momento para dedicarme a eso. Ahora mismo estoy más menos expuesto a todo, y quizás voy labrándome poco a poco mis sensaciones, ¿no? Lo que voy necesitando de este mundillo. Ha habido momentos en los cuales están más expuestos a todo, a hacer de todo, y hay momentos en los cuales pues están más retraídos, pero no porque dejes esto, ni mucho menos. A lo mejor estoy trabajando más que en otras ocasiones, ¿no? Sino porque ahora mismo siento que necesito otra cosa, necesito más, digamos, empaparme todavía más de lo que voy percibiendo de todo este mundillo, de lo que voy aprendiendo. Y seguro que nos veremos en esas andadas dentro de poco, pero a mí a día de hoy no me lo llego a terminar de replantear por eso, porque no veo, no siento que sea el momento. Nuestro amigo Antonio Pastor, que siempre nos da muchas clases magistrales de lo que es el misterio, de lo que es la parapsicología, de lo que es la vida, al fin y al cabo. y que hoy pues hemos tenido el gusto de hacerle esta entrevista, que es muy especial para Voces del Misterio, porque es como tenerlo de maestro de ceremonia, tenerlo de invitado especial para un nuevo ciclo, para una nueva etapa. Antonio, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte con nosotros, siempre nos ilustras, siempre nos enseñas, siempre marcas un camino, una tendencia, y hoy nuevamente pues nos ha dado toda una clase de no solo lo que es erudición de cara al misterio, sino también de lo que es la vida. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, como siempre, gracias a ti. Lo he dicho antes, el misterio nos da muchas cosas. A mí me ha dado una que es muy especial. Y es que a lo largo de todos estos años encuentras personas que realmente están ahí, amigos, no solo amigos del misterio, sino amigos de verdad. Y es con lo que nos tenemos que quedar siempre, ¿no? Con todo lo positivo que nos da algo. Y gracias al misterio conozco y tengo amigos como tú, ¿no? Amigos que están ahí. Amigos que sabes que no hace falta estar hablando todos los días, y si a lo mejor nos tiramos 4, 5, 6 meses sin hablar y de repente levantamos el teléfono y estamos ahí, ¿no? Y es lo que me gustaría que hiciera la gente. A día de hoy sabemos que todo está muy viciado en algunas ocasiones. Quedémonos con lo positivo. Vamos a darnos cuenta que el misterio, como tú bien has dicho, es la vida en sí. Así que gracias por tenerme aquí, gracias por contar conmigo y como siempre dispuesto para y cuando necesite. Compañero, un fuerte abrazo. Todo tendrá una explicación lógica. No debemos culpar a Satanás de cualquier hecho incomprensible. Pero esto es inexplicable. Bien, no vamos a discutirlo ahora. Quizás se ha dejado llevar de su imaginación, pero ¿no cree que esto suena a Edad Media? No sé si es producto de mi imaginación, pero he investigado los homicidios y la vida del chico de 20 años que mató a sus padres y a sus 4 hermanos. Durante el juicio declaré que había oído voces en la casa y que precisamente esas voces le empujaron a hacerlo. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Muy buenas tardes y bienvenidos todos al acto que vamos a tener aquí en las instalaciones del Círculo Mercantil y que se va a corresponder con la entrega de premios de Voces del Misterio, que como sabéis anualmente la solemos hacer en este mismo sitio y que corresponde en este caso a los premiados, a los ganadores elegidos por la audiencia del programa a través de votación popular y que este año pues hay que decir que ha tenido más participación que nunca. Participación en la cual ha habido diferentes nominados, ha habido diferentes personas que han optado a lo que son los premios de este año y que hemos querido hacer en diferentes categorías. La primera categoría, que es el premio al investigador, a la mejor investigación paranormal, a la cual optaban pues evidentemente diferentes compañeros, diferentes amigos del misterio, como bien podían ser pues desde los hoy aquí presentes como nominados, que son los compañeros de Activity Ghost, de la mano de Luis, de José Lérida y de Lolo, de la mano también de nuestro buen amigo Rafael de Alba, igualmente José David Flores, que optaba por uno de los premios, y también nuestro compañero Dani Rosado, de Zona Oculta, en este caso del canal 12 Televisión. Como premio a la mejor divulgación se encontraban Lorenzo Fernández Bueno, por Extraterrestres, de D-Max. Se encontraban también Pedro Pilar Jiménez, aquí también presente. También estaba nuestro compañero Juan Gómez, que se presentaba nominado por su espacio Nueva Dimensión, y finalmente Pedro Amorós por su espacio en Internet, La Aventura del Misterio. Y finalmente, en la categoría de premio de honor, pues este año estaban nominados Juan José Benítez, estaba también José Antonio Colinés, a título póstumo, estaba también Santiago Vázquez, a título póstumo igualmente, y Antonio Puente Mayor, que al fin y al cabo son, yo digo siempre que son los dos elegidos para este premio. Han quedado excluidas de las votaciones todos los votos duplicados, todos los votos emitidos desde la misma IP, que siempre picaresca. Hay que decir que este año ha sido el año de mayor participación, con casi 10.000 votos, pero también es verdad con un 28% de votos eliminados, con lo cual es algo que sabéis que yo suelo hacer para que no se incurra ninguna injusticia. Y dicho esto, pues ahora sí toca premiar a los que han sido los mejores durante el año 2022 en sus correspondientes categorías. Yo siempre digo que los premios Voces del Misterio vienen a ser un poco como los Oscars en el cine, pero un poco a nivel local, a nivel de Sevilla. Y quizás vamos a comenzar por el primero de los premios, que es el premio a la mejor investigación, que este año hay que decir que tenía bastante rivalidad, porque ha habido buenos participantes, ha habido excelentes votaciones. Pero yo siempre digo lo mismo, que en Sevilla son muchos los que cacarean de investigar y pocos los que investigan. Quizás porque los fines de semana se está mejor en casa. Entonces, claro, ocurre que cuando te das cuenta, ni hay tantos, ni los que se dedican a investigar, pues tampoco pueden estar todo el día metidos en eso. Con lo cual, sí es importante destacar la labor de los grupos de investigación en la ciudad o en la provincia, que al fin y al cabo lo que hacen es buscar aquellos lugares encantados, aquellos lugares donde hay misterio, y aquellos lugares en los que de alguna forma pues hay una actividad que ellos quieren reseñar, bien sea a través de emisiones vía YouTube, bien sea a través de programas de radio, de televisión, prensa escrita, como sea, cualquier sitio, en este caso cualquier lugar, cualquier punto de divulgación es bueno. Por eso hay que siempre valorar el trabajo que se hace a ese nivel, y por eso es bueno también destacar que el mundo de la investigación tampoco se trata de hacer turismo del misterio, es decir, ir todas las semanas a un sitio nuevo para un poco ir descubriendo sitios, sino que muchas veces se trata de repetir muchas veces en un mismo lugar para al fin y al cabo que determinar si en un sitio hay algo o no, si en un sitio está encantado o no, que es realmente lo interesante. Y el premio este año en la categoría de mejor investigación ha correspondido a nuestros compañeros de Activity Ghost. Por lo tanto, voy a pedir un aplauso para ellos y que en este caso se acerquen aquí para recoger el premio y dedicar unas palabras. Un aplauso. Hace entrega del premio nuestra compañera Leo, en este caso a Lolo, y bueno, lo primero, felicitaros por el premio, felicitaros por este galardón. Quien ha tenido la oportunidad de investigar con vosotros, pues sabe el trabajo que hacéis realmente, que cuando no todas las semanas, sí muchas de ellas, os dedicáis precisamente a buscar el misterio, a meteros en sitios encantados, aunque es de haceros una pequeña observación. A ver cuando cambiéis al pobre de José, que siempre es el que le toca quedarse solo y el que le toca sufrir la mayoría de las cosas, ¿verdad, José? Y que de alguna manera, bueno, sí es cierto que es un premio, creo yo, que merecido. Es un premio, como decía antes, no todo el mundo en Sevilla que tiene un grupo de investigación o que dice tener un grupo de investigación se dedica a investigar, precisamente. Hay mucha investigación de salón, mucha investigación de cara a la galería, pero investigación real hay poca. Y como investigación real hay poca, pues evidentemente, yo siempre lo digo, en este mundo del misterio hay muchas críticas, pero siempre critica al que menos debe, y siempre se critica evidentemente al que se mueve. El que no se mueve, como no tiene nada que criticar, pues no hay que criticarle. Por eso es importante vuestra labor. Luis, que tengo aquí a mi vera, también es un premio merecido, Luis. Ya el año pasado llevasteis uno de ellos. Este año repetís. Repetimos. Os estáis poniendo artibles. Pero que de alguna forma, oye, para mí es un placer que hayan sido casi 3.000 votos los que han determinado que seáis los ganadores. Hace mucho internet, hace mucho la radio, hace mucho la televisión, hace mucho YouTube. Gente que os sigue, que al fin y al cabo se nota el cariño. Y de alguna forma, bueno, pues vuestro es este micrófono y vuestras son las palabras, al fin y al cabo, que luego os van a escuchar a través del programa de radio. Por lo cual, ¿quién de vosotros se anima? Pues nada, agradecer. Acércate, Luis. Agradecer a ustedes y a Voces del Misterio y todo el equipo entero, pues la atención prestada hacia nosotros primero, y después, pues nada, eso de tener el premio de ser, pues que nos hace tener más fuerza, investigar de otra forma, eso sí, me quedo perfecto. José, ustedes además, bueno, hemos tenido la oportunidad de investigar juntos un montón de veces, que siempre es bueno, pero también os destacáis por innovar en el terreno de la investigación, que es bueno, siempre con un aparato te ríes porque ahí hay una deuda pendiente, pero bueno, que siempre innovando y siempre al fin y al cabo, que eso también es importante, ¿no? Tener las máquinas a punto, tener lo que son sitios para ir viendo y demás. Que hay que decir que todos los derribos no tienen casas encantadas, ¿eh? Eso es importante. Todas las cosas te puedes llevar buscando en un año. Pues nosotros hemos recorrido ya Andalucía entera, parte de Extremadura, hemos llegado hasta casi Portugal. Sí, Portugal, y ya lo tenemos previsto ahora irnos a Portugal. Y de un año, pues investigaciones fuertes, pues se pueden contar con una más. Casa Calnero. Lolo, tú eres la parte aquí más visera, la parte más, la que se encarga de poner un poco de orden, ¿verdad? La verdad que sí. Entre Luis, lo impulsivo, José con sus maquinitas, tú pones ahí un poco la mesura, ¿verdad? ¿Qué supone recibir durante 2 años consecutivos un premio de estas características? Hombre, la verdad es que para nosotros es un honor, la verdad, porque hay trabajos que de toda la semana saliendo, de toda la semana, de toda la semana, que mucha gente no lo ve, muchos kilómetros, no dependemos de ninguna subvención ni nada, todo lo costeamos nosotros, pero bueno, como nos gusta. Pues a Portugal me voy a apuntar, ¿eh? Y si no encontramos nada, compramos sábana en San Antonio. Ya está la cosa casi. Ya está casi listo. Que siempre es bueno. Pues señores, el premio vuestro, Voces del Misterio 2022, mejor investigación del año. Con lo cual, fuerte aplauso a estos tres actos del misterio del día. Este año además hemos querido hacer una división impuesta, porque era curioso. Porque, como os comentaba anteriormente, de esos más de 10.000 votos, pues nos hemos encontrado que una amplia mayoría, casi 3.000 votos, eran para Activity Ghost, votando por las investigaciones. Yo marqué una investigación concreta dentro de lo que era el trabajo que ellos han hecho durante todo el año, pero te veían múltiples nominaciones, ¿no? Pues esta investigación, aquella investigación, la otra. Al final, evidentemente, se meten en el saco todo lo que es el trabajo continuo. Pero también me llamó la atención cómo otra buena parte de los votos, otros casi 3.000 votos, iban a parar a Rafael de Alba. Y eso, claro, eso te genera una diatriba, ¿verdad? Porque una parte era investigación, la otra parte era como investigador a otro nivel. Son dos niveles diferentes. Uno entra más en el terreno técnico, en el terreno de tratar de captar todas esas presencias, esos fenómenos que se viven en un determinado sitio, pero por otro lado, como grupo de investigación, y por otro lado, destacaba una persona cuya investigación es a otro nivel y que en este caso se le trata de premiar por otro trabajo. Y reunidos, pues pensamos que lo más justo, también por el nivel de votación y nivel de participación que había, pensamos que lo más justo era dividir el premio, evidentemente, y crear esas dos categorías, mejor investigador, mejor investigación. Al fin y al cabo, viene a premiar, antes de acabar el año 2022, todo lo que era precisamente ese trabajo. Y yo he de decir que con nuestro siguiente nominado, que es Rafael de Alba, he tenido la oportunidad de estar en muchos sitios, siempre compaginando nuestros horarios, que no son sencillos, visitando un buen número de lugares, lugares en la mayoría de los casos que son domicilios particulares, que muchos de ellos hemos ido sacando también en el programa en Voces del Misterio, igual que el trabajo de los amigos de Activity Ghost se está viendo reflejado en una parte de la serie de Andalucía Paranormal de 7 Televisión, pues también el trabajo de Rafael de Alba se veía reflejado en lo que es los programas de Voces del Misterio en investigaciones en vivo. Es decir, ir a un sitio, ir grabando desde el primer momento. Hemos estado en Huelva, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Cádiz, hemos estado en la Sierra Norte, hemos estado en muchos lugares, en algún que otro hemos estado con Pedro también. Y bueno, Rafael siempre nos ha sorprendido por la capacidad que tiene. Yo he de decir que yo al principio en estas cosas no creía demasiado. Es decir, yo el tema mediúmico no lo veía. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y era muy remiso, ¿no? Pese a que a Rafa de Alba, él y yo nos conocemos desde el año 2002, que coincidimos en un programa que se llamaba El Varadero de Canal Sur con nuestro buen amigo Luis Vara, y que de alguna forma, bueno, pues él y yo coincidimos y a partir de ahí vamos teniendo contacto hasta que hace un par de años pues decidimos pasar un poquito a la acción y decir aquello de, oye, mira, ¿por qué no cogemos y nos dedicamos en este caso a tratar de implementar lo que tú tienes que ofrecer a lo que nosotros hacemos? Que al fin y al cabo, ¿qué era? Bueno, pues al fin y al cabo es tratar de investigar desde ese lado, pero con las dos cosas. Ya lo demostró Manzanilla, cuando a petición de Luis Lérida, del grupo Activity Ghost, pues quiso contar con Rafael. Y ahí fue un poco el bautizo, ¿no? Ahí fue el dejarnos a todos sorprendidos por la capacidad que tenía y por resolver un caso que a priori se tornó como complicado. A lo largo de este año, no sé, en Voces del Misterio habremos emitido 6, 7 investigadores, o investigaciones, 8 tal vez, a muy diferente nivel, y en todas ellas, bueno, pues sorprende la capacidad del propio Rafael. Con lo cual, yo creo que junto con los compañeros de Activity Ghost en su categoría, no encuentro ahora mismo a nadie que se lo merezca más. Es decir, hay muchas personas que tienen determinadas facultades, pero sí es verdad que una cosa es lo que te enseñan en la tele y otra cosa es lo que la persona en la realidad demuestra. Yo a Rafael todavía no me lo he querido llevar a la tele, tiempo habrá, pero sí es verdad que he tenido la oportunidad de verlo, investigar y verlo en acción, y me ha bastado eso, como hay otros muchos amigos que dentro del grupo de investigación que formamos nuevo, pues han tenido la oportunidad de verlo, que hemos tenido la ocasión de comprobar pues que aquellos temores míos en torno a lo que era, oye, tener un medio en una investigación y demás, pues era solamente un temor infundado, que cuando das con personas que de verdad pues tienen esos dotes, la cosa cambia mucho y cambia para bien. Por tanto, nuestro siguiente premiado, nadie mejor que él en este año 2022, que es nuestro amigo Rafael de Alba. Me ha puesto colorado, ¿eh? Rafa, unas palabras. Bueno, acércate, por favor. Bueno, yo ya por haberme nominado, yo ya me sentía ganador, ¿vale? Eso siempre lo he dicho porque haber estado con ustedes, incluso con ellos, con Activity Go, que fue cuando empezamos, como tú muy bien has dicho, en Manzanilla, que me lancé a la piscina, dije, venga, vale, venga, vamos. Porque yo me he llevado muchos años en esto, pero me aparté. Por otros motivos me aparté. Y la verdad que, hombre, no me esperaba el premio, porque como ya se la diste a Activity Go, pues ya está dado. Agradecer de verdad de que, bueno, de que me lo vi, de que por el mejor investigador, que la verdad que me llena, y los momentos que hemos pasado no son ni más ni menos de, bueno, ya habéis visto las de sitios que hemos estado, como tú has dicho, las de cosas que hemos visto y las que, de cosas que quedan por ver. Totalmente, eso espero yo. Eso espero yo también. Pero no, es importante porque, fíjate, Rafa, que cuando empezamos a investigar con ese primer caso en Manzanilla, que yo creo que fue el caso entre los casos, va a pasar mucho tiempo hasta que se repita un caso así, por el grupo de personas que nos juntamos y por la investigación que se hizo, los amigos de Activity Go, nosotros por nuestro lado, no me olvido de Luis, nuestro comandante, que no es que sea el comandante, es que el hombre es comandante, es militar, ¿eh? Entonces un poco lo que se vivió allí, que también se emitió por televisión en directo a través de Vida Cable, de 12 Televisión, que mete la señal en Sevilla, y a partir de ahí esa carrera por ir resolviendo casos, unos más acertados, otros menos acertados, otros salíamos del sitio y decíamos, Dios de mi vida, ¿dónde nos hemos metido? Y nos íbamos, pero al fin y al cabo demostrando esa capacidad que tienes, que muchas veces has hablado de ella, yo no te voy a pedir que no la vuelva a contar, ni mucho menos, y simplemente es el orgullo de que nos hayas elegido para desarrollar esas habilidades y ayudar a las personas. Importante, ¿eh? Porque como le ocurre a Activity Ghost, Rafael de Alba también comparte lo mismo. Este trabajo se hace gratuitamente, es decir, que nadie crea que aquí cobramos ninguno, que ni Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio cobra nada, porque en este caso la radio del Sevilla es altruista, no paga, pero es que los amigos de Activity Ghost tampoco cobran por investigar, y Rafael de Alba y yo, o el amigo Luis, o Isma, o Paco, o todos los que vienen con nosotros, cuando vamos a un sitio tampoco cobramos. Es decir, nunca, ¿no? Que siempre hay una leyenda urbana que dice, no vaya, no le pidas ayuda a ellos, que cobran. Y es gente malintencionada con la intención de que no vayas a ocupar un caso que ellos nunca van a ocupar, pero oye, por si acaso fastidian, ¿no? Entonces, hoy estoy ácido. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante que se sepa también, que es un trabajo libre, es un trabajo gratuito, es un trabajo altruístico. Y que de alguna forma Rafael de Alba pues también lo hace, y Rafael de Alba pues creo yo que es más merecido que nunca. Rafa, seguiremos haciendo cosas juntos, seguiremos trabajando juntos con el misterio, y espero que durante muchos años te tenga aquí en esta tarima recogiendo premios como este. Yo lo muchísimas espero. Gracias, Rafa. Nada, a ti. Seguimos porque el siguiente premio, la verdad es que es difícil de entregar, ¿no? Él se reiría con esta broma que voy a hacer ahora, pero de los invitados que tenemos hoy es el que menos va a hablar, porque en este caso pues se va a dar título póstumo, ¿no? Ya he dicho que yo tengo hoy un humor ácido, ¿no? Pero que él seguramente que se estaría ahora mismo muerto de risa ahí, ¿no? Me gustaban ese tipo de bromas, ese tipo de comentarios. Y la verdad es que siempre nos hemos reído. Fijaos que, como os he dicho, es a título póstumo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar muchos años con José Antonio Coliné, que es nuestro premiado de hoy, nuestro premiado con ese título de honor. coincidimos los dos por primera vez en el año 2006. Yo llevaba por aquel entonces 6 años en Localia, en un programa que dirigía Salomón Achuel. Y recuerdo que me invitaron a un programa que llevaba poco tiempo en antena, que dirigía y presentaba Pepe de Rosa. Y allí me encuentro por primera vez con José Antonio Colinet, que hacía el papel de Poli Malo. Fíjate, de Poli Malo el Poli. Entonces él hacía de Poli Malo, ¿no? Él a todo lo que yo dijera le llevaba la contraria. Y yo estaba enfrente sentado, y era como en las películas estas de dibujo animado, que me salían rayos de los ojos, ¿no? Cada vez que hablaba, porque decía, cada vez que habla este hombre es para llevarme la contraria. Pero al final no, al final aquello quedó bien, porque se trataba de echar un rato entretenido. Y a partir de ahí hicimos una amistad que primero nos lleva a coincidir en programas de televisión juntos, luego a trabajar juntos incluso, en el que yo recuerdo que en Giralda Televisión había un programa que era Cronos, y que estaba muy bien, no duraba mucho tiempo, duraba 25 minutos, pero que te echaban trozos de película, mundo del cómic, mundo del misterio, eran así un poco como tipo Flash, con una voz en off, y que lo emitían justo antes que el programa de Luis Mariano Fernández, de mis enigmas favoritos. A mí aquel programa me encantaba, los dos. Luego, fijaos, con el tiempo llegué a estar de director, codirector, coproductor en Cronos, con José Antonio Colinet para 20TV, y llegué a estar pues prácticamente de fijo en el programa de Luis Mariano Fernández, con el que también me une muchísima amistad, y ya hace un par de años también se llevó este premio. Ahora que planean muchos homenajes, o un homenaje a José Antonio Colinet, con artistas, con gente de la farándula y demás, el otro día, hablando con una amiga, me decía, realmente a él lo que le gustaba eran los premios, que le dieron un premio por su labor y toda esa historia, ¿no? Y ya se demostró cuando también recibió el premio, en este caso Andaluz con Arte, ¿no? Y realmente, bueno, pues yo creo que al final hay justicia, ¿verdad? Y cuando se realizan las votaciones, gana también con bastante margen de diferencia. Y en este caso, contra oponentes, como el propio Juan José Benítez, o como el propio Santiago Vázquez, padre, recientemente fallecido, de Radio Nacional de España, que eran y son toda una institución en este país. Pero nuevamente se demuestra el cariño de esta tierra, de esta ciudad, se demuestra el cariño a una persona que participó en muchísimas entregas de premios, en muchísimas semanas del misterio, con el programa de televisión que se llegaba y llegamos a muchísimos lugares, y luego en la radio, también compañero de Canal Sur. Y creo que en justicia, pues este premio debía ser suyo. Al final, yo siempre lo digo, yo no soy el que concede los premios. Los premios los ha concedido la audiencia con los votos. Que todos los votos están precisamente en mi correo electrónico, y que se pueden revisar y se pueden contar. Es una tarea lenta, es una tarea diaria, y se puede más o menos ver quiénes han decidido estos premios. Por tanto, él no puede estar hoy, pero desde algún punto allá arriba seguramente que nos está echando un vistazo y se está alegrando en recoger, o que sea yo el que recoja este premio, que viene a ser para él al fin y al cabo, y que viene a quedar en casa, que viene a quedar en familia. Un aplauso al cielo, un aplauso a José Antonio Colinet. Gracias. Nuestro último premio es el premio a la divulgación. El premio a la divulgación es poco menos que te toque el gordo a nivel de premio de poder divulgar misterio, poder estar en contacto con los demás, con la gente, ¿verdad? Que es lo que muchas veces gusta. El mundo del misterio no solo es investigar, también es divulgar. lo ideal es investigar y divulgar al 50%, pero claro, eso está ya en función de del tiempo y de los recursos y de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y en esta ciudad pocos son los que pueden hacer eso. Pedro Moros, buen amigo, Aventura del Misterio, que en este último año ha crecido muchísimo en cuanto a lo que es investigación. Mi buen amigo, en este caso Lorenzo Fernández Bueno, que ha estado con ese programa Extraterrestres en Discovery Max y que también está en el Colegio Invisible. No obstante, aquí se presentaba precisamente por Discovery Max. Y también nos vamos a encontrar con otro buen amigo, como es Juan Gómez, de Cantabria, con un programa que es maravilloso, que en este caso se llama Nueva Dimensión. No obstante, el también al unísono nominado, pues se trata de Pedro Pilar Jiménez, con un programa para Radio Betis, una casa a la que sabéis que a muchos nos unen muchos vínculos, que se llama Al filo de lo real. Programa diferente. Yo, creedme, que cuando digo diferente lo digo con cariño, porque evidentemente cada uno tiene su propio estilo, ¿verdad? Y antes hemos hablado de José Antonio Colinet. José Antonio Colinet le daba mucho coraje los programas que empezaban: hola, te hablo desde la cripta, hay aquí un fantasma, y sonaba la musiquita hasta de miedo, ¿no? Entonces siempre decía lo mismo, y de hecho podéis ver un montón de entrevistas suyas que decía: pero ¿por qué tienen que empezar los programas de misterio así, no? Tampoco se trata de empezar como a mí, ¿no? Que me parece que me han dado calambre, y cuando empiezo el programa empiezo muy arriba, ¿no? Muy eufórico, ¿no? Entonces tampoco se trata de eso, ¿no? Pero evidentemente en Radio Betis se trataba de hacer algo diferente, y bueno, con el paso uno acaba cogiendo esa solera, ¿verdad? Y acaba cogiendo el gusto al programa. Un programa que no siempre atravesó buenos momentos y en el que ha tocado trabajar mucho por levantarlo, y no precisamente por Pedro, sino por las circunstancias de la vida, porque hay una pandemia de por medio, porque bueno, mil circunstancias que ahora no vienen al caso. Pero que sí es verdad que estar en radio, grabar a las 4 de la tarde, que muchas veces se dice que esta gente, el programa, que miren ustedes, que el programa se graba a las 4 de la tarde. Es como a mí cuando grabo Andalucía Paranormal, los lunes a las 8 de la mañana. Sí, muchas personas me dicen: ¿y tú por qué lo haces solo? ¡Qué soso! ¿Verdad? Por no decirle: hija mía, es que hago el programa a las 8 de la mañana. ¿A quién llamo un lunes a las 8 de la mañana? Lo tendré casi yo solo. Entonces, claro, por lado yo solo, ¿no? Entonces, más o menos uno va adaptando el formato que sea mejor. Formato, en este caso, yo que conozco a Pedro, lo conozco un poquito nada más, yo sé que Pedro, su estilo de programa no va a ser hacer un programa desde la cripta, ni mucho menos, vamos. Sino es un programa más ameno, más dinámico, le gusta reírse, algún tironcillo de oreja había de por medio, porque una cosa era la risa y otra cosa era el programa en sí. Pero bueno, que todo es entendible, ¿verdad? Por tanto, al final, ¿sabéis qué, no? Mirad, en el último EGM, que parece una tontería, pero yo, el que me conoce sabe que estudio muy bien las estadísticas. A mí me gusta revisar todas las estadísticas, los índices de programa, qué programa es el que más se escucha, qué programa es el que menos se escucha, qué minuto es el que más se ha escuchado, me voy a ese minuto, lo escucho, a ver qué estaban diciendo, para tener ese pico, qué temas gustan, qué temas nos gustan, qué hay que meter de refuerzo, qué no hay que meter de refuerzo. Y al final un programa tiene muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo que te da como resultado que un programa que se entregó con 12.000 oyentes por parte del anterior director, que evidentemente no hay que ponerle pegas a su trabajo, ya os he comentado que simplemente eran circunstancias que se dieron, pues a Pedro le tocó trabajar por ese programa y colocarlo casi en 52.000 oyentes por programa, que está muy bien. ¿Os imagináis el estadio del Betis entero lleno pues esos son los que escuchan el programa. Y a mí me parecen muy buenas cifras. Muy buenas cifras que estén en el top 50 de los programas más escuchados de iVoox, que habitualmente tengan un índice de fidelización muy alto y que sobre todo los temas que se toquen, casi todos, porque todos metemos la pata, yo el primero con voces, pues son temas que son acertados y sirve para marcar una tendencia. Pero claro, evidentemente eso no sería así si no fuera porque la persona que se sienta al otro lado del micrófono tiene una constancia, tiene un equipo, tiene un trabajo, dentro de su poco tiempo se prepara los temas o medio se los prepara y al final, semana a semana, va saliendo el programa. Y como os comentaba, se nota que en esta edición de este año ha votado mucha gente, sobre todo aquí del sur, de Andalucía, que es muy importante. Y se nota que hay mucha gente que ha querido votar precisamente a lo que conoce, a lo suyo, a lo que le hace compañía por las noches, con lo que te ríes, con lo que te interesa, con lo que te da miedo, que empatizas mucho con lo que es la persona que se sienta al otro lado a ser de locutor delante de un micro, a micro frío muchas veces, y que en este caso, pues yo tengo el privilegio, el orgullo de dárselo a un amigo. Y reitero, no soy yo el que da los premios, es la audiencia. Y que lo hayan elegido en una primera tanda por encima de compañeros del misterio de alto nivel como el propio Lorenzo Fernández o Pedro Amorós, que haya quedado en esa semifinal con mi buen amigo Juan Gómez, pero que al final ha sido la audiencia quien haya determinado que lo que premia o lo que se premia precisamente es una forma diferente de hacer las cosas y una forma con la que de verdad se logra un objetivo, que es divertirse y entretenerse, que debe de ser al fin y al cabo el objetivo de la radio. Por tanto, ganador de este premio a la mejor divulgación, mi buen amigo Pedro Pilar Jiménez. No, yo siempre digo lo mismo. A ver, yo además me hace mucha gracia. No, claro, es que es la costumbre ya. Esto ya, tú sabes la dinámica nuestra. No, que a mí me hace mucha gracia además venir de un premio después de Coli, porque la cabecera de Voces del Misterio empieza con una locución de Coliné. Y la primera vez que tú me dijiste, pues vas a hacer una conferencia. Digo, ¿cómo? Digo, sí, que dentro de más una conferencia. También la hice con José Antonio, con lo cual, pues evidentemente, no deja de ser también curioso tener un premio después de él. Y es lo que tú dices, a ver, yo sé que todas las semanas intentamos llegar. La locura del Betis este año, por suerte, para los que nos gusta el Betis, es una auténtica locura, porque un lunes te dicen, no, hoy no grabas, hoy es que hay una conferencia de Betis, tú sabes qué equipo, hoy nos tenemos que ir a grabar Betis, tú sabes dónde. Y la verdad que ha sido un año de locura, pero bueno, bendita locura. No solamente por el hecho de estar otra vez al frente del programa, sino por el hecho de que, bueno, que tenemos una copa, que este año además hay una premonición que sacaremos en el próximo programa de cuando una lotería termina en el mismo número que empieza, que ganamos copa. Entonces, pues bueno, no deja de ser también un placer cuando tú me dijiste que va a presentar un programa, pues eso no es Betis, no deja de ser mi equipo. Y por lo demás, que decirte que evidentemente sin, por ejemplo, Gustavo, Manu, Belén, Cristina, Ana, tú y todos los demás que están en el equipo, esto no estaría en mis manos, porque evidentemente yo siempre lo digo, para mí entrar en el filo del real, un programa, digo, esto es como los Simpsons, yo sé cómo empieza, pero yo no sé cómo va a terminar el programa, cada uno sale por donde le da la gana, yo digo, llega un momento y digo, ya, hace lo que queráis, porque es una locura el programa, porque además lo que ha dicho él, es un programa a las 4 de la tarde, que luego te dice uno que voy tarde porque casi todos somos abogados, que tiene un juicio no sé dónde, que llego tarde, bueno, pues no te preocupes, cambiamos no sé cuánto, gente que entra por teléfono, en fin. Una locura, pero como he dicho antes, bendita locura y un placer estar frente de voz de Alfredo Real. La felicitación, Pedro, que creo, fíjate, como ha ocurrido con los anteriores compañeros que han sido nominados hoy, que al final uno tiene lo que se merece. Las cosas tardan en llegar, porque en este mundo del misterio, decía un amigo mío, Alejandro Rubio, que era fácil llegar pero difícil mantenerse, y esto es así, es verdad. La constancia al final tiene su premio. La radio no es fácil, ni menos para un abogado, evidentemente. Muchas veces exigimos, yo el primero, que sabes que soy muy exigente, no podemos exigirle a personas que no son profesionales del medio que se comporten como profesionales del medio, ¿no? Evidentemente. Pero sí, muchas veces lo que le podemos pedir es que hagan un programa entretenido, que al fin y al cabo es lo que se hace. Y al fin y al cabo, fíjate lo importante que es que cuando tú vas, cuando tú estás tú en tu casa acostado, más bien, que el programa es cuando se emite, hay un taxista en algún lado que te lleva puesto. Es cierto. Y el tío pues estará hablando de rey con vuestras cosas, ¿no? Y eso es lo importante, eso es lo bonito que de esto. Porque al fin y al cabo el premio, como le ocurre a todos ellos, pues el premio no te lo doy yo. El premio que mucha todavía habrá quien da, eso lo da el Bauti, a Deo, ¿no? Para todos hay desconfiado, ¿no? Pero sí es verdad que el premio te lo dan y te lo da la audiencia. Y eso al final quédate con ellos, porque es el cariño. Y el cariño acaba teniendo sus frutos en trabajo como este. ¿No nos va a faltar nunca un programa de radio? No. ¿Mientras que yo esté aquí? No. Eso sí es verdad. Él sabe que yo soy el político del grupo, que me encargo de liar a la gente. Pero sí es verdad que al fin y al cabo Pedro disfruta porque ese premio al fin y al cabo te lo has merecido. Enhorabuena. Muchas gracias. Y vamos a concluir el acto. No podéis decir que hoy os he dado la chapa ni nada, Este año ha sido tranquilito, calmado. He de reconocer que nos hayan cambiado la hora, ha sido un poquito traumático. Ahora a las 7 vendrá toda la gente que ha faltado. Pero sí es verdad que bueno, también son fechas difíciles aquí en Círculo Mercantil, que ha habido un problema de agenda. Se han duplicado dos actos, a un acto lo han mandado más para atrás, al otro más para adelante. Y que sea como fuere, yo siempre lo digo, a mí lo importante, lo que me importaba era que estuvierais vosotros aquí, los nominados, y que estuvieran también pues todo aquel que os quisiera acompañar. Por mi parte, os emplazo dentro de un año. Dentro de un año, nuevos premios, nuevas ilusiones. Tenemos 365 días para seguir trabajando. Yo voy a seguir con Activity Go haciendo cosas, porque si no, no sería yo. Seguiré haciendo que Rafael de Alba se meta en todos los líos en donde lo llevo. Cualquier día su mujer me va a hacer un vudú o algo raro. A Pedro le seguiré: Pedro, tenemos que darle más leña al programa, a esto, a lo otro. Y Pedro, cuando cuelga, dirá: qué pesado, por Dios. Seguro que lo dice mi mujer, no lo va a decir, Pero él sabe que yo siempre lo hago por el bien del programa. No, fíjate, no lo hago ni por tu bien, lo hago por el bien del programa. Sí, eso es mi cine. Con lo cual, a todos vosotros simplemente agradeceros vuestra presencia aquí hoy, por el esfuerzo que habéis hecho, por haber cambiado el horario a última hora, pero lo importante sois vosotros al fin y al cabo. Enhorabuena, muchas gracias, os espero dentro de un año. Felices fiestas, feliz 2023. Feliz salida, feliz entrada de año, y que tengamos lo más importante, salud, que con salud el resto viene solo. Muchas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y finalizamos nuestro programa de hoy hablando de un misterio histórico. Un misterio que nos va a llevar directamente a la fortaleza de Sacsayhuamán. Una fortaleza que encierra el misterio de su construcción y también el asombro de los conquistadores españoles. Hoy te quiero llevar de viaje, y te quiero llevar de viaje a Sacsayhuamán, la enigmática fortaleza inca. Cuzco, la mítica capital de los incas, es el hogar de un gigante de piedra. Ubicado en las alturas de la ciudad peruana, Sacsayhuamán aparece como un guardia de piedra dormido durante mucho tiempo. Sus muros megalíticos se levantan en medio de una llanura de pasto reseco. Gigantescos bloques de piedra, algunos con un peso de hasta 200 toneladas, encajan perfectamente las unas con las otras como si fuera un puzzle. Forman lo que parece una ciudadela, pero el tamaño de esos bloques ni siquiera es lo que más impresiona. Las variadas formas de estas gigantescas piedras forman un prodigioso rompecabezas, mientras que su aspecto rebotante les confiere un aspecto generoso y protector. Es el sitio que hoy deja al visitante sin palabras, y debemos imaginarlo así como dejó a los conquistadores españoles en 1532. Una fortaleza de 18 metros de altura, del tamaño, evidentemente, de un bloque de casi 6 pisos, con 3 torres cubiertas de plata, como decían en la época, y que hizo de aquel lugar un lugar de leyenda. El Imperio Inca experimentó una expansión meteórica en el siglo XV. En el espacio de un solo siglo, los incas conquistaron inmensos territorios que se extendían desde el lago Titicaca hasta la cordillera de los Andes, pasando por las costas desérticas del Pacífico y parte de la selva amazónica. Ese enorme imperio fue llamado Tiantisuyu, que significa cuatro cuartos y que es hoy parte también de ese mito. Su capital fue Cuzco. Tres emperadores incas dieron forma a su imperio: Pachacútec, Túpac Yupanqui y Yuma Cápac. También, quizás, a quien más se conoce es la historia de todo el lugar y de la construcción de Sacsayhuamán, que fue emprendida por Túpac Yupanqui y que supuestamente fue terminada por el inca Huayama Cápac. Su uso sigue siendo debatido, pues pudo haber sido una fortaleza para defender Cusco, pero también hay que decir que el edificio parece la idea que tenemos de una ciudadela. Enormes bloques de piedra que están alineados en una línea de dientes de sierra y que expondría a cualquier asaltante a las flechas del enemigo. También había espacios de almacenamiento y podrían haberse utilizado para almacenar armas. Pero esas mismas armas tendrían que tener cuidado porque podrían ser también para una pretendida defensa de Cuzco. En la segunda mitad del siglo XV el Imperio Inca estaba en el apogeo de su gloria, por lo tanto Cuzco no correría realmente un riesgo de ser atacado. Pero toda esta zona era un coloso con pies de barro. Los incas tuvieron que gestionar continuamente las rebeliones de los pueblos subyugados. Estas afrentas fueron reprimidas violentamente, reforzando el odio de los súbditos hacia los incas. Sacsayhuamán también podría haber sido un monumento que conmemora victorias militares del inca Túpac Yupanqui. Ese colosal edificio podría haber sido un centro ceremonial con representaciones de batallas rituales. La construcción pudo haberse demorado unos 50 años. Según las crónicas de Garcilaso de la Vega, se habrían necesitado más de 4.000 trabajadores para cortar las piedras y 6.000 trabajadores para transportarlas. Los incas encontraron su fuerza laboral entre las poblaciones recién conquistadas que fueron desplazados por la fuerza. Se trata del sistema Mitcap, que fue y proporcionó a los incas trabajadores y artesanos y al mismo tiempo les permitió romper la unidad de los pueblos que siempre estaban dispuestos a rebelarse. La arquitectura inca es famosa por estos bloques de piedra. A pesar de las veces que se ha hablado de ello, hay que decir que están ligeramente curvados y perfectamente incrustados entre sí, sin mortero visible. Esos muros perfectos sostienen monumentos incas más importantes como palacios y templos. Y todavía se puede admirar esa obra en los callejones de Cuzco, en Machu Picchu o en Ollayutambo, y supuestamente, por supuesto, en todas las poblaciones que hicieron uso de este mismo sistema, en especial Sacsayhuamán. Los muros antiguos de los palacios incas y templos del Cusco tienen piedras rectangulares y de tamaño moderado, pero los de Sacsayhuamán, por el contrario, están formados por megalitos. Y la pregunta es, ¿cómo lograron los trabajadores de la época la hazaña de transportar estos enormes bloques de piedras que pesaban varias toneladas? Sigue siendo un misterio, sobre todo porque los incas no conocían la rueda. Si aún no sabemos cómo procedieron los incas a transportar los megalitos, sin embargo, hay varias pistas que han permitido a los arqueólogos comprender mejor el método de construcción inca. ¿Cómo hicieron los incas para ensamblar estos enormes bloques de piedra sin juntas visibles y sin mortero? Los arqueólogos saben que los incas explotaron la forma natural de los bloques arrancados a las canteras de piedra. Los trabajadores utilizaron las debilidades de las rocas para aflojarlas y cortarlas. Eso implica las formas a veces irregulares de estos bloques, especialmente los más grandes. Pero los artesanos todavía tenían que cortar esas piedras para que encajaran. Los incas utilizaron un material extremadamente duro como la hematita para llevarlo a cabo. Un trabajo que debe haber sido laborioso. Los constructores incas también prestaron especial atención a las fachadas de edificios importantes como templos y palacios, que muestran un ajuste perfecto. Pero esa es la fachada, fuera de la vista. La parte posterior de las piedras podrían llenarse con tierra, guijarros y llenar el vacío entre piedras. Además, el método de incrustación de piedra es curioso porque los ingenieros incas a veces usaban sujetadores de bronce con forma de doble T o de C para vincular los bloques en un método heredado de la civilización preincaica de Tiahuanaco. Se puede ver, por ejemplo, en Coricancha, en Cuzco, donde hay magníficos ejemplos de piedra anteriormente conectadas por esos sujetadores. Ese conjunto de enormes piedras con formas irregulares tenía la ventaja de ser resistente a los terremotos, y de esa forma eran un método de encaje y protección perfecto. Finalmente podemos ver varias construcciones incas con extrañas protuberancias presentes en algunos bloques probablemente inacabados. Estas protuberancias pueden haber servido como amarres para levantar los bloques. También se pueden observar agujeros en algunos bloques de piedra. Probablemente se utilizaron para manipular esas mismas piedras. El sitio que hoy podemos admirar nos deja sin aliento y, sin embargo, es solo una sombra de sí mismo, ya que los españoles le arrancaron las piedras para construir iglesias y hogares. También debemos imaginar, pues, un inmenso conjunto de piedras que, según las crónicas españolas, tenían tres torres adornadas de oro y plata. Sacsayhuamán también alberga muchas puertas trapezoidales, típicamente incas, y escaleras que conectan con diferentes niveles. Se estima que una serie de tres murallas de 18 metros formaron la ciudadela. También había lugares aterrazados y posiblemente utilizadas en ceremonias, una cisterna de agua circular, canales de drenaje y viviendas que formaban parte del complejo. A principios del siglo XVI, los incas reinaban de forma suprema sobre un vasto imperio. Pero todo cambió cuando los europeos se acercaron a las costas desérticas del Perú. Era 1526. Esos conquistadores, liberados y liderados por Francisco Pizarro, oyeron hablar de un reino con abundancia de oro, y la codicia se hizo presente, y tuvieron la intención de apoderarse de él. Sin embargo, sin saberlo, los europeos habían llevado un enemigo mucho peor, la viruela. La viruela que va a matar a todos. El propio inca Huayna Capac murió de esa enfermedad desconocida en América. Dejó atrás un imperio rápidamente destrozado por una guerra de sucesión entre medios hermanos, un choque que jugó a favor de los españoles. Además, el odio que había en las poblaciones conquistadas por los incas, hartas de pagar tributo, se hizo más manifiesto e hizo un terreno ideal para la conquista española. Todas esas condiciones juntas, sumadas a la superioridad de la artillería y las armas españolas, llevaron la conquista de Pizarro a cabo, y sus hombres, evidentemente, ejecutaron al inca Atahualpa en 1532. Siguió la conquista de Cuzco y todas sus riquezas en oro y plata, que fueron muchas. Por tanto, el coloso inca parece haberse derrumbado en un chasquido de tiempo. Pero en 1536, los rebeldes incas, liderados por el hermano menor del inca caído, Manco, se dispusieron a reconquistar la capital. Los combatientes de la resistencia lograron apoderarse de Sacsayhuamán. La ciudadela entonces estaba intacta, y era mucho más imponente de lo que hoy nos dejan ver sus ruinas. Esa tropa de incas, listas para reconquistar la capital de su imperio, se enfrentó al enemigo desde lo alto de sus poderosas murallas. Pero parece que esa Sacsayhuamán tenía un defecto, una muralla menos alta que las demás, quizás inacabada. Y esa debilidad podría haber permitido que los españoles entraran en la fortaleza y expulsaran y masacraran a sus ocupantes. Manco, el líder rebelde, no pudo recuperar el control de Cusco y tuvo que retroceder. Después de la conquista final de Sacsayhuamán y Cusco por parte de los españoles, las piedras menos pesadas fueron arrancadas del sitio y reutilizadas en la construcción de casas e iglesias. Los nuevos maestros dejaron detrás los enormes monolitos que hoy son famosos y que tienen su enclave en Sacsayhuamán. Gracias a las enormes piedras que no se pudieron mover, hoy su misterio sigue en todo lo alto. Despojado de las piedras más pequeñas, el edificio es hoy el recuerdo de una civilización cuyo imperio, cuyo gobierno, cuyo dominio fue tan breve como poderoso. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita la próxima semana aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6. Y también nos pueden escuchar en nuestra redifusión y a través de nuestros canales digitales y nuestros medios virtuales y en el streaming. Hasta entonces y sean felices.